El Grupo Europeo de Cultura, conformado por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, las embajadas de la Unión Europea y la Confederación Suiza, en coordinación con la Fundación Imagen, presentan el 11º Festival de Cine Europeo en Bolivia. 25 películas en 24 cines y centros culturales de todo el país. Disfruta del mejor cine, del 11 al 26 de noviembre. Infórmate acerca de la programación, los talleres de cine, el concurso de cortometrajes, los premios para el público y más en www.cineeuropeobolivia.org.